sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas, buenas, buenas, buenas. Las veo privadas. Sí, yeah. No sabes lo que te voy a contar, Agus. No sé cómo estará allá en Arenales, pero acá hace frío. Me puse campera para pedalear. Pulovercito. Te veo de esos pulovercitos que se empiezan a usar en esta época, pero igual pulovercito, Julia, pañuelito. Y eso que no viste, que ando de cancán. Medivachas. Ah. Medivachas. Me puse medivachas. Me dio fresco salir con las piernas al aire. Cancán también. Cancanes, cancán. Meri también, cancán. ¿Era porque se bailaba el cancán con esas medias? La, la, la, la, la, la, la, la. No, no, si, no tienen idea de qué es el cancán. Sí, ah. sí. Ese es exactamente ese temita, el cancán. La, la, y... la, la, la, la, la. También puede ser una tarantela, ¿no? No lo sé, pero mucha pollera arriba de un lado y pollera, como no, es eso el cancán. Así que cancán es un montón. Cancán es un montón en diciembre. Porque le llegué a cerrar el cancán y el sudor te la regala. Se saca, bueno, me lo puedo sacar el cancán. Pero me había puesto un vestido y digo, ah, no, está fresco para pedalear con la rodilla al aire. Me pongo un cancán y después me lo saco, andando en bici. Acá hay mucho viento y yo estoy, a diferencia de ayer, de pantalón largo ya. Ajá, mirá. Sí, por eso, era como... Y aparte la sensación de las manos congeladas. Está bien. Algo, es una señal, los delfines no entienden nada, te cuento, Agus. Los delfines están como... turquesas. Cambiando tipo camaleón, no saben... No, están, mira, están turquesas, o sea, viste que siempre están celestes, pero no, turquesas. Están a tope ahora. A tope. Exacto, como un día de verano. Yo sospecho que el temita de que esté fresco es que no hay humedad. Entonces por eso están a tope celestes. Sí, vos habías averiguado el motivo del cambio de color. No quiero profundizar en esto porque cuando yo me enteré, es como fue la desilusión de Papá Noel y después esto de los delfines. Escuchen, cambio, sí. Hago como una vuelta de página, tuve un rayo ahí iluminador. Sí. Vos mañana te podés conectar a Us en este momento porque ayer pasó algo importante. ¿Qué pasó? Ayer se abrió el frasco. Con todas las intenciones. Ay, yo no. Para eso este... había puesto algo al final. Y porque, no, es que acá vengo a aclarar algo. ¿Falté? Ah, no, es que había mucho. En el frasco había muchos papeles. Entonces, se pusieron los frascos, tipo nuestro sorteo con lluvia de papelitos. Entonces, sí. Había varios. Entonces, de las tres personas que estábamos, cuatro personas presentes, encontramos cada una su papelito, el resto quedó separados. Tengo la impresión, porque viste que cuando te reencontrás con eso, te reencontrás con la escena. Es como, me reencontré abriendo el frasco, me reencontré con la escena y me acordé que yo había traído papelitos rosas. Hay mucho papelito rosa que me parece que es de esta grupalidad. Ajá. Y vi nombres de personas que hay que convocar. Bien. Pero, para poder. Por ejemplo, Coco y Dai. Les tiro así como si nos están escuchando. Coco y Dai tendrían que venir mañana. A ver el papelito. ¿Le pusimos nombre a cada papelito? Intuyo que sí, porque había dos que tenían nombre. Coco y Dai tienen nombre afuera. Y a partir de esa deducción de que eran rosas, separé todos los rosas, armé grupitos de papeles. Bueno, yo la verdad es que me temo mucho de no estar ahí por una cuestión de no sé, de la, porque no me acuerdo del momento. Y yo, si bien han pasado cosas que afectan mi memoria, soy una persona de buena memoria en general. Sí, para mí tampoco estaba, Saúl. La cuenta, igual la cuenta de los papelitos me da con tu presencialidad, pero después digo, ay. Coco y Dai, ¿qué hacían? Bueno, estaban. Y ahora es como, me parece que me sobran papelitos, ¿eh? sospecho que justo Mary, por ejemplo, ese día tal vez no estaba, entonces estaba... Sí, estaba. Mary estaba. Ah, bueno, ahora sí, no entiendo nada. No entiendo nada. Se pone difícil deducir, pero tengo como si te dijera 6 papelitos. María, vos sabés que yo no estaba, ¿o no? Ah, se ríe, no entiendo, no puede, casi que lo confirma, pero teme, casi que es la única que puede confirmar que no estabas. O sea, en un momento digo, bueno, ya fue, me quedo con la intención de otra, pero me preocupa, porque no lo sé, la verdad. Eso es robar. Es robar deseos. A ver qué intención, si me queda bien. Pero bueno, más que nada para invitarlas mañana. Bien. A abrirlos. Después nos tomamos el tiempo para reflexionar y completar los papelitos 2024. ¿Qué te parece? Claro, me parece muy bien. Sí. Bien. La abrimos, o sea, repartimos las intenciones 2023, como para ver, hacer un check. Sí, a eso, a ver qué tanto esa intención pudo resolverse en este año o no. Por ejemplo, es un buen análisis. Yo tengo una consulta al respecto. No de, o sea, la idea es que esto lo hagamos al aire. No, la lectura no. Ah, gracias. Mary está haciendo señas. Todas, y para, yo ya estaba agradecida de no tener intención. No, solamente es el momento de apertura, vamos a jugar a que se vuelve a abrir entre nosotras, porque yo lo abrí ayer con otra grupalidad, como que vamos llevando en frasco. ¿Y cómo van tus intenciones? ¿Puedo compartir una que decía animarme a ir al encuentro, porque saben que tengo un temita con las masividades. ¡Ay, y lo lograste! Estuve en Bari con algunas cuestiones de, bueno, hasta acá me quedo, me voy en todo, pero lo lograste. En unas grandes grupalidades como durante varios días. Exacto, lo logré. Y me quedó un aprender a manejar, que sí, eso la tengo desde los 15, che. Desde los 15, el aprender a manejar se repite, lo tengo que redactar de otro modo. No, porque no me funciona. Redactalo, que me enseñe a manejar a Gus, te venís en el verano en un momento y yo te enseño, porque acá es el escenario ideal para aprender a manejar, sí, ¿entendés? Sí. Porque podés manejar, no te digo que te voy a sacar por la principal el día 1, pero la simulación del manejo real se puede hacer muy fácil. Tal cual, sí, me voy para allá y lo cumplo el toque, ni lo anoto porque me pude ir la semana que viene. Mi escuelita ya tiene un egresado y hay una que está en proceso. Muy bien. Egresado con carné, no bien. Carné en capital, porque eso ya es muy extremo, las pruebitas que hacen ahí es otra cosa. Pero bueno, eso es un ejemplo. Bueno, y con los papelitos del 2023, ¿se leen solamente y se piensan al respecto? O bueno, lo leo y bueno, listo, ya está. No, se lee, por ejemplo, anoche, se leyó. Quien quiere comparte, yo les comparto esas dos cositas, claro. Tenía dos más, que bueno, no da. Después se las cuento, en off, lo escribo en el chat. En off, sale en off. Pero después le prende fuego el papelito. Y chao. Me gusta esa parte. Bien, me encanta lo de prender fuego. ¿Viste? Sabía que te iba a gustar que arda. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes 19 de diciembre. Hay 14 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires. No parece que estemos a tan solo 2 días del verano, la humedad es del 70%, se espera una máxima de 21 y como les decíamos, los delfines están a tope turquesas. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante entre la celebración de los 14 años de la resistencia en Andángara y el último banquete de palabras del año. Mugre hace tóxica. Nena, no ves que te llamo y vos sin piedad, sin anestesia, es dangerous, demencia. No sé si esperar o escapar. Dame más, it's dangerous. Hace tarde para salir de acá. Tomé un montón de tu maldad. Despacio me va a matar. Muy up, no puedo bajar. Está en el aire en toda la ciudad. Ahora me escuchas. Charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, la libertad de los genocidas avanza. El 13 de diciembre se cumplieron 47 años de la masacre de Margarita Belén, cuando 11 presos políticos fueron fusilados y otros 4 desaparecidos. Dos días después del aniversario, uno de sus responsables, el coronel Horacio Locito, recibió una noticia que hacía tiempo estaba esperando: la libertad. Su liberación fue festejada por sectores promilitares que hablaron de una nueva época en línea con la llegada al gobierno de La Libertad Avanza. El coronel, que ahora reside en un departamento de la calle Juramento, en pleno barrio de Belgrano, con su esposa y su hija mayor, es un viejo conocido de la familia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, ya que combatió en Malvinas con su padre. Actualmente, el Osito tiene 3 condenas en su haber: una prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén y 2 a 25 años dictadas en Corrientes. Fue detenido en octubre del 2004. Desde abril del 2020 estaba en prisión domiciliaria, beneficio al que accedió durante la pandemia. Según el cómputo que practicó el Poder Judicial, el 10 de noviembre ya estaba en condiciones de acceder a la libertad condicional porque había completado los 2/3 de su sentencia. Profesionales bonaerenses advierten sobre el nuevo ministro de Salud. Los trabajadores de la salud recordaron que durante la gestión municipal de Joaquín de la Torre en San Miguel, Russo promovió el desafuero y la cesantía de dos doctores, Horacio Alonso, Pablo Gil y Eduardo Barragán, dirigentes históricos de la Asociación de Profesionales del Hospital La Carne, por oponerse a la precarización laboral de la privatización y tercerización de servicios que el ahora ministro impulsaba desde el modelo del municipio de Malvinas, Argentina. En un comunicado, un número de asociaciones y organizaciones de profesionales expresaron: Mario Russo es el nuevo ministro de Salud de la Nación. La tarea fundamental del nuevo funcionario será la conducción del sistema público de prevención, atención y rehabilitación sanitaria, que tiene 1.700 hospitales, 6.000 unidades sanitarias y 500.000 de trabajadores y trabajadoras. Este sistema está atravesado por innumerables problemas: falta de insumos, precarización laboral, bajos salarios, obsolencia edilicia, violencia laboral, migración profesional, desjerarquización y secuelas no atendidas del COVID, para enumerar solo los más relevantes. Sin embargo, los medios de comunicación y el nuevo funcionario hacen trascender que la agenda prioritaria serán las prepagas y la industria farmacéutica, la liberación o no de los precios de los medicamentos y los seguros es lo único que importa. Mal comienzo para un funcionario que cuenta con antecedentes preocupantes en su relación con las y los trabajadores, concluyeron en el comunicado las asociaciones y organizaciones profesionales. Cobertura callejera hoy, martes 19 de diciembre. Medios comunitarios, alternativos y populares realizarán el conversatorio sobre coberturas callejeras, herramientas para comunicar en la calle. Será a las 18:30 en la sede del Sindicato de Prensa Bonaerense, ubicado en la calle 11, número 368, entre 39 y 40 de la ciudad de La Plata. El taller es gratuito y no requiere inscripción previa. Se trata de la segunda parte del taller de formación en coberturas callejeras. Los contenidos de este encuentro son herramientas para la acción periodística, seguridad al momento de salir a cubrir a la calle y la importancia de la imagen, videos y transmisión en vivo. Este 20 de diciembre, todos a las calles. Así anuncian desde la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, en su llamado a responder los anuncios del nuevo gobierno de Javier Milei con la más amplia impunidad. Con los primeros anuncios se ha mostrado sin tapujos que es el gobierno de las clases dominantes y sus patrones internacionales sin mediaciones. Con Caputo asumen los responsables directos del endeudamiento y saqueo de la Argentina. Vienen por todo, aseguran desde la autoconvocatoria, al tiempo que convocan a movilizarse con organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos este miércoles 20 de diciembre. A diferencia de lo que plantea el nuevo gobierno, decimos que hay opciones. No son inexorables ni la hiperinflación, ni la precarización, ni el ajuste, ni el saqueo permanente. Llamamos a afianzar la más amplia unidad en acción en las calles y en todo lugar necesario para generar las condiciones e ir construyendo solidaria y colectivamente esas alternativas, agregan en el cierre del comunicado desde la autoconvocatoria por la suspensión del pago de investigación de la deuda. 26 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 19 de diciembre. Hay 16 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 66% de humedad, una máxima de solo 21 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. La colmena hace mi grito. Voy a quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí. Voy a contar los secretos, sacarme la foto que aún no subí. Voy a perder más el tiempo y que el aburrimiento me invada de mí. Y voy a armar con las partes la historia que pueda, la vida es así. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escuchan me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso que a veces lo bueno

fmlatribu.com/noticias. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Noticias online. Las abuelas entraron en un momento en que las ciencias forenses estaban en pañales. Ellas plantearon una pregunta que tenía que ver con establecer vínculos en ausencia de los padres. Las abuelas de Plaza de Mayo informamos que hemos encontrado a la hija de Walter Hernán Domínguez y de Gladys Cristina Castro. fmlatribu.com/noticias. ¡Ay, pero todo sucio en la casa! ¡Tengo que ponerme a limpiar! ¿Problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba... ¡Salí de acá, degenerado! Oh, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002, producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook, Burbuja Latina Cooperativa. O visita www.burbujalatina.org. Fin de espacio publicitario. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Encendida. A la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. ...36 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 19 de diciembre... Estamos aquí en FM La Tribu en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y teníamos ganas de irnos hasta Andalgalá. Sí, viajar a Catamarca porque se cumplieron la Asamblea, el Algarrobo, cumplió 14 años y saben que festejó, hizo un gran festival para reivindicar, ¿no?, estos años de lucha, de movilización, de rondar todos los sábados. Ya hemos hablado en otras oportunidades con integrantes de la Asamblea que nos contaban, ¿no?, lo que implica para un pueblo estar movilizado, defendiendo la vida, defendiendo el territorio. El exacto, ¿no? En estos días que venimos hablando tanto de la defensa del agua, la defensa de la naturaleza. Andalgalá es un claro ejemplo, ¿no?, de cómo un pueblo entero se organiza en contra de la megaminería. Un 14 de diciembre del 2019 nacía la Asamblea El Algarrobo allí en Andalgalá. Y le vamos a dar la bienvenida en esta mañana aquí en FM La Tribu a Eduardo Villagra, que integra esta Asamblea El Algarrobo. Buen día, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están, gente? Bien, aquí comenzando el día y queríamos este territorio posible de la lucha y la resistencia, ¿no? ¿Cómo viven estos 14 años? Y bueno, con una mezcla de muchas sensaciones, ¿no es cierto? Obviamente la más destacada, la más linda de todas es la alegría de saber que después de tantos años Andalgalá sigue resistiendo, sigue marcándole la cancha a los políticos de turno, a las empresas, con su resistencia principalmente impulsada por el amor a nuestro pueblo, ¿no? Contanos que celebraron, ¿no? Se reunieron. Sí, estuvimos haciendo algunas actividades no tan grandes como otros años, porque bueno, ha sido un año difícil, bueno, todo nos está pasando, ¿no es cierto? Un poco de factura este fin de año que viene medio peludo, Y pero sí, sin embargo, pudimos juntarnos ese mismo día jueves en lo que fue en la sede de la asamblea, en los programas que hubo en la radio durante el día, y bueno, el día sábado también estuvimos con la caminata 724 presentando también o representando, ¿no es cierto?, de nuevo el libro de nuestra querida amiga Susi Maresca y Cami también, que estuvieron en la caminata contándonos un poco de qué iba el litio, el libro de la ruta del litio, ¿no es cierto? Y estuvimos también haciendo una guitarreada con comida a la canasta, con todas las amigas y amigos ahí en la sede de la asamblea el día sábado también, que nos sorprendió con un poco de granizo y de lluvia a la noche, pero ahí estuvimos compartiendo y agasajando al árbol de alguna manera, ¿no? Ese árbol que nos abrigó bajo su sombra en aquel 14 de diciembre del 2009 cuando todo esto empezaba, ¿no es cierto? Un árbol que era mucho más chico en aquel momento, pero sin embargo que se transformó en la punta de lanza de nuestra lucha. Eduardo, en general estamos acostumbrados, por lo que nos muestran sobre todo los medios de comunicación hegemónicos, a ver la organización en las grandes ciudades, las movilizaciones en las grandes ciudades. ¿Qué implica la organización en un territorio no solo alejado de la ciudad de Buenos Aires, sino en un pueblo, y qué implica sostenerla desde hace tanto tiempo? Y bueno, es extraño. Yo me acuerdo de mi primera caminata. Yo me acuerdo de mi primera movilización acá. Y fue raro, porque en un pueblo como en Andragalá había que primeramente romper el tabú de hacer cosas que no se hacían en lugares como estos. En Andragalá, en pueblos como... En muchos pueblos del interior no se acostumbra a la manifestación, a la expresión, ¿no es cierto?, del pueblo en las calles. Muchas veces tiene que suceder un hecho muy muy trágico, muy grande en el pueblo, como para que la gente de alguna manera se movilice. Y yo me acuerdo de ver la cara de extrañeza de muchos vecinos o vecinas que nos veían caminar por las calles las primeras veces. Y fue vencer un poco eso, fue vencer un poco también la estigmatización, ¿no es cierto?, de que acá eran unos pocos quilomberos, unos pocos loquitos que ya se iban a cansar. Sí. Y nadie sabía que iba a pasar una cosa como la que hoy termina pasando en Andragalá, que la lucha de Andragalá termina siendo de alguna manera referente en todo el país en esta lucha anti-extractivista. Y para nosotros hoy significa, ya es seguir haciendo historia, con 724 caminatas en el lomo, ya para nosotros es hacer historia, es, nosotros siempre lo decimos, tenemos la experiencia de las Madres de Plaza de Mayo, con más de 40 años caminando con sus rondas de los jueves, y después de eso hay un lugar chiquitito que se llama Andragalá, que tiene hace 14 años 724 caminatas de manera ininterrumpida, defendiendo su agua, defendiendo su vida y peleando en contra de la mega minería a cielo abierto. Acá nosotros decimos, hay que aclarar también que son 14 años desde el nacimiento de la Asamblea del Algarrobo, pero la lucha en Andragalá tiene muchas décadas, tiene más de 20 años, y hay incluso antecedentes de hace 50 años, allá en los años 70, donde se bajó una minera del cerro en lo que era el proyecto Mi Vida, que hoy es conocido como Aguafica, ¿no es cierto? El yacimiento sí. Aguafica, hoy el proyecto Mara, ¿no es cierto? Sí. En la unión con la Lumbrera, pero sí. Allá en los años 70 ya ya hay antecedentes, ¿no es cierto?, de alzamientos populares en contra de la megaminería en Galá. Lo que sucede es que la Asamblea del Algarrobo, de alguna manera, ha tenido la capacidad de sacar esto mucho más allá de los límites de nuestro territorio, ya sea acá en nuestro departamento en Andalgalá como en Catamarca, sino que esto ha trascendido todo el país y el mundo, ¿no es cierto? Porque en todo el mundo saben que sí. Andalgalá resiste hace mucho tiempo en contra de la megaminería. Uh-huh. Significa muchas cosas, la verdad, significa muchas cosas haber superado traiciones y desengaños, como decía nuestro amigo Aldo sí, Flores, sí. Que es uno de los que está desde el primer día, y él decía eso, ¿no es cierto? A lo largo de todos estos años han pasado muchas cosas, algunas lindas y otras bastante feas, represiones, persecución, uh-huh. y poner en riesgo hasta nuestra salud mental en esta lucha. Entonces, significa nuestra vida. Uh-huh. Es una cuestión de vida o muerte ya para el andalgalense que defiende su agua, que defiende su territorio. Así que para nosotros significa eso, un poco. Uh-huh. Eduardo, ¿y cómo están leyendo esta coyuntura, no? Como que vienen a medio cortado, perdón, si me puedes repetir. Sí, que cómo están viendo esta coyuntura, ¿no? Con una cosa como muy directa a continuar con el extractivismo. Se me corta, perdón. Sí, me corta, pero No logro entender bien lo que me preguntan. Digo, ¿cómo están viendo esta coyuntura de hoy con este nuevo gobierno, con esta situación tan directa de continuar con el extractivismo? Claro, claro. Bueno, yo te puedo dar mi visión de particular. Me parece que nosotros, si hay algo en lo que siempre estábamos de acuerdo, es que sabíamos que gane quien gane, nosotros debíamos seguir en las calles, porque en ese sentido, tanto el candidato Massa como Milei, que terminó ganando, sí. Los dos tuvieron declaraciones realmente claras y contundentes acerca de lo que es su pensamiento con respecto al extractivismo, uh-huh. y en ese sentido no había grieta. Entonces, sí, bueno. Nosotros tampoco tenemos grieta en ese pensamiento, y si bien hay matices que son distintos, nosotros decíamos que gane quien gane, nosotros tenemos que seguir todos los sábados en ese mástil, en esa plaza, defendiendo lo que es nuestro. Uh-huh. Lo escuchábamos a Milei decir, por ejemplo, que tenía de malo que una empresa contamine un río, o lo escuchábamos a Massa decir que se veía la cordillera como una torta, uh-huh. y bueno, claramente eso no nos representa a nosotros, ni a ninguna lucha en favor del ambiente o de los territorios, sobre todo los que se ven afectados con la megaminería o en la zona costera de Buenos Aires con el fracking, las petroleras, nos acechan por todos lados. Así que, bueno, nosotros creíamos que, si bien, como digo, hay matices distintos, para nosotros era un poco indistinto que gane uno u otro, hablando estrictamente de lo que hace a nuestra lucha en defensa de nuestro cerro, de nuestro río, ¿no? Para nosotros significaba los dos un poco lo mismo en ese sentido. Después, bueno, hay, como en toda construcción social, siempre hay diferentes miradas, ¿no es cierto? Hay algunos que estaban en esos matices de los que hablo, algunos más de acuerdo con un candidato o con otro, pero me parece a mi modo de ver las cosas, que con los dos había que seguir luchando. Sí, tal cual. Sí, además esta idea, ¿no?, de la falsa transición energética, ¿no?, como que hay en los recursos naturales maneras, ¿no?, como de salvar la economía, y sabemos que quienes defienden los territorios, quienes están en defensa del agua, saben que no hay ningún modo, ¿no?, de transición energética, no hay nada de positivo en migrar hacia el litio, hacia la extracción de minerales del modo feroz que se está haciendo, y Andalgalá es un claro ejemplo, ¿no?, de esa lucha. Sí, así es, lo creemos así, lo pensamos así, así lo sentimos. A lo largo de estos 14 años, la gente acá en Andalgalá, como les gusta decir a un compañero nuestro, pasaron de ser vecinos comunes y corrientes, ¿no es cierto?, a ser un poco geólogos, a ser un poco médicos, ingenieros en minas y cosas por el estilo, porque la gente tuvo que ir preparándose y estudiando para saber de qué estamos hablando y contra qué nos enfrentamos. Me parece que también es un lindo ejercicio eso, compartir los conocimientos, compartir las vivencias, compartir las nuevas formas de luchar y de defender los distintos territorios, así que nada, eso, contentos por saber de que lo siguen pasando los presidentes, siguen pasando gobernadores, funcionarios, y la gente sigue luchando, la gente sigue demostrando que no va a aceptar convertirse bajo ningún punto de vista en una zona de sacrificio. Nuestro pueblo no será una zona de sacrificio para que se sigan llenando los bolsillos a costa de nuestra salud, a costa del futuro de nuestros hijos, a costa de nuestra agua, ¿no? Así que en eso estamos. ¿Y cómo siguen? O sea, esto, nombrabas la lumbrera, nombrabas Agua Rica, ¿cómo sigue todo esto? Digo, ¿siguen, quieren, intentan avanzar, intentan continuar? Sí, eso es permanente, ¿no es cierto? Uh-huh. Desde los inicios de esta empresa hasta hoy, el proyecto ha ido pasando por diferentes dueños, se han ido ejecutando diferentes maniobras, como a tal punto es el caso de la unión de Agua Rica con la Lumbrera, ¿no es cierto? Un proyecto que no se ha visto antes en el mundo, uniendo la infraestructura de obsoleta ya, porque hay que decirlo, infraestructura obsoleta de Minera La Lumbrera con el proyecto Mara, diciendo que de esa manera disminuirían su huella ambiental, ¿no es cierto?, su impacto, y sabemos que eso no es así. Sabemos que ese mineraloducto sigue corriendo riesgo de reventar, además de perder totalmente un río, porque lo perderíamos, la totalidad del río Minas, perder miles de metros cúbicos de tierra con una vegetación y una biodiversidad única. Y bueno, como decíamos, a lo largo de estos años ha ido cambiando el proyecto de manos, ¿no es cierto?, de dueños. Hoy en día está administrado por la empresa Glencore, que todos la conocerán, ¿no es cierto?, una empresa nefasta en todo el mundo, con una suma de denuncias por delitos ambientales tremenda, constatados. Entonces, es como que todos se van pasando de mano en mano la papa caliente, porque saben que Andalgalá resiste, saben que Andalgalá siempre presenta batalla, ¿no es cierto?, en los momentos claves, y nadie quiere, ningún inversor quiere eso, ¿no es cierto?, un negocio con esos riesgos. Entonces, es como que siguen pasándose la pelota y como que a ver quién se anima a hacerse cargo y quién se anima a dar el paso que nadie quiere dar, porque saben que en el momento en el que intenten hacer alguna cosa nueva, la gente se revela, se alza. Tal es así que en el 2021 tenemos clarito, ¿no es cierto?, los hechos que se sucedieron cuando terminaron 14 personas detenidas después del incendio de las oficinas de la empresa, con la subida de las máquinas al cerro, también con una caminata pacífica, ¿no es cierto?, multitudinaria, que después terminó con gente infiltrada en la caminata, prendiendo fuego las oficinas de la empresa. Pero bueno, también lo que hace ver el malestar, ¿no es cierto?, de nuestra comunidad cuando intentan así avasallarnos y meternos de prepo algunas cosas. La situación es un poco esa en este momento, de una tensa calma, también teniendo en cuenta el fin de año, pero hace poco salí acá en un medio local una nota en donde se podían observar la cámara de proveedores mineros acá locales, en instalaciones de la empresa, en una especie de charla informativa, dicen en la nota, pero también se usa el título en algún momento como de audiencia pública. Entonces, bueno, se paró las antenas porque entramos en estado de alerta, porque ya sabemos, ¿no es cierto?, que en Antofagasta de la Sierra, en muchos otros lugares, hacen reuniones que no son correctamente difundidas, que después se usan como se le da el marco, ¿no es cierto?, de audiencia pública, siempre a escondidas y sin dar la información como es debido, ¿no es cierto? Ya ha pasado en otros lados que hacen reuniones entre ellos y después le dan el marco de audiencia pública. Así que estamos en eso, permanentemente compartiendo la información, permanentemente atentos a cualquier novedad. Y bueno, se está por presentar ahora, entiendo, un especie de informe de impacto ambiental acerca de lo que es la continuación de la exploración 2024-2025 del proyecto. Y bueno, estamos esperando recibir esa información, a ver qué es lo que dice ese informe. Uh-huh. Pero en estado de alerta y de resistencia permanente. Uh-huh. Sí, uh-huh. Sin abandonar las calles, ¿no? Como que pese a todos los discursos de esta, exacto, nueva gestión, de sembrar, ¿no?, cierto temor o inquietud, incertidumbre, no seguir rondando, no salir, ¿no?, de las calles, que es nuestro lugar. Exacto, exacto. Por más que nos intenten imponer protocolos, tal cual, ¿no es cierto? Lo decíamos el sábado. A nosotros nadie nos va a decir por dónde hacemos nuestras caminatas o de qué manera luchamos. Nosotros ya nos hemos ganado ese lugar a lo largo de los años. Sabemos acá en Andragalá que todos los sábados de 19 a 21 horas más o menos, ese mástil de la plaza, esa plaza es del pueblo, en donde somos al menos por un ratito libres. Y no vamos a abandonar las calles, no vamos a abandonar las calles, vamos a permanecer en nuestra lucha hasta que venzamos, porque estamos convencidos de eso, vamos a vencer, tenemos las herramientas, tenemos la conciencia y tenemos el amor por nuestra tierra para seguir sacando fuerza muchas veces donde no hay y seguir defendiendo lo que es nuestro. Eduardo, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu, abrazarles por tanta lucha y resistencia, y a seguir construyendo esos territorios posibles y con la defensa fundamental, ¿no?, del agua y de nuestras montañas, ¿no? Esa es. Agradecerle el espacio, agradecerle los saludos, los buenos augurios, los buenos deseos para la asamblea, para esta lucha que se ha ido formando con victorias y con derrotas. Así que muchas gracias por el espacio, gracias a FM La Tribu que siempre está ahí atenta a lo que pasa acá. Y amigues. A continuar la lucha. A seguirla. Abrazo grande, Eduardo. Un abrazo, saludos a todas ahí. Gracias. Pasaba Eduardo, integrante de la Asamblea El Algarrobo, que está cumpliendo 14 años de lucha. Dicen, nuestro árbol no ha dejado de echar raíces, las que nos aferran cada vez más a este territorio que tanto amamos y por eso defendemos. Acá un amigue, Junche, hace una canción para Andalgalá. Y vendrán en nombre de una empresa a intoxicar nuestra fuente sagrada.

encendida. La tribu 88.7 encendida. Charco es un reto cotidiano, es el construir arena. Cuatro minutos pasan de las 10 de la mañana. Esta cortinita nos adentra a lo que va a ser un riquísimo y último banquete de palabras. Pero mientras esperamos a que llegue María Alicia a la cabecera de este delicioso banquete, les voy contando, Pauli, que tenemos algo delicioso también esta semana para sortear. Sí, claro que sí, pan dulce. Así es, pensé en banquete y digo, ¿qué vamos a poner sobre la mesa este fin de año? Un pan dulce. Un pan dulce que se pueden ganar si mandan un WhatsApp al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, o las redes sociales y virtuales de Charco de Arena en Instagram o en Facebook. Contestando a la consigna, ¿en qué otra oportunidad comes pan dulce, no? O algo así es. Sí, ¿en qué otro momento del año que no sea justamente en diciembre saboreas un rico pan dulce? En esta oportunidad un pan dulce vegano. Mucho se habló en las respuestas que recibimos del pan dulce comercial. Viste que cuanto más el pan dulce por ahí más comercial, que más de oferta, viste, como esos que van quedando, que no son los artesanales, más ricos eran. Hubo mucha coincidencia al respecto de eso. En esta oportunidad es casero, vegano y con frutitos secos y no frutitas abrillantadas. Es exquisito, ¿eh? Sí. Lo hemos probado. Podemos, mira, Agus ahí nos pone cara de no soy fan del pan dulce, no sé qué, pero este es de lo más rico y encuentran todas las cosas ricas que hace la mamá de Jero. Para nosotras sí. Es la mamá de Jero, pero es @lorena7226, así la encuentran en Instagram. Hace bizcochitos, falsos bizcochitos de grasa, porque son bizcochitos veganos con aceite. Riquísimos también. Medias lunas, budines, hay como un montón de propuestas para merendar rico, de manera vegana, saludable y sabrosísima. Así es. Y tuvimos mensajes, voy a mirar. Hay un montón de participaciones. Ayer las estuvimos leyendo con Vani, pero te agrego las últimas, como la de Territorio Cyborg, que dice, en mi cumpleaños. Ah, mira. O en todos los cumpleaños. Incluso en cumpleaños de personas que ni siquiera conozco. Es la mejor excusa que se me ocurre porque lo comería todo el año. Mira, qué bien. Y después Luli Fuga dice, en un picnic en otoño con mate en una plaza de Villa Crespo. Así que mira qué otros lugares donde comer pan dulce que no sea en esa mesa de Navidad. Tal cual, por eso, como para no asociarlo, como para no asociarlo solo a fin de año, digamos. Aparte que es con frutos secos, como también es pesado. Es como una comida que rima con invierno, con otoño. Bueno, pero mira cómo está el clima hoy, así que hoy da para un pan dulce. Hoy da para un pan dulce. Sí, sí, sí, sí. Bueno, escriban o participen en las redes virtuales para, ya hay varios participantes, pero este viernes seguramente en el último programa de esta temporada vamos a sortear estos pan dulces tan, tan ricos. La estrella, entra esa chimenea, sacale toda la guita a esos cipayos que están en el poder. Con toda esa taraca saben lo que vamos a hacer. Comprar escabio y la ósea y el giro pelucas. Regar facito, quedar toda de la nuca. Hacer mil techos para toda la ansia. Que no se queden poca. nuestras manos la ganancia. Vos, Papá Noel, que tenés superpoderes, hace que su machito deje de matar mujeres. No más travesticidio ni una menos nunca más. Podés cumplir en la calle, se la vamos a quitar. Libertad milagrosa, la justicia por Rafael, por Santiago y todo el que no se dejaron vencer. Vos sos un alto chamullo del mercado de la piel, la esperanza ni una amiga del lacrimo y el New Age. Las palmas arriba, las palmas arriba. Vos, Papá Noel, que te hace la estrellita, entras a chimenea, sacale toda la guita a estos y payos que están en el poder. Con toda esa taraca sabes lo que vamos a hacer. Comprar es cambio y la urgencia de quien te buscas. Entregar facito, quedar toda de la nuca. Hacer mil techos para toda la vacancia. Que no se queden pocas manos la ganancia. En esta Navidad te deseamos una hermosa discusión familiar. No más complicidad con el chongo abusador de la mesa. Busca aliades, arma un lindo aquelarre y conjura el daño rompiendo gritos el cerco del silencio. No nos callamos más. Papá Noel se va a morir. Charco. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y anunciamos este banquete de palabras, el último de esta temporada. Buen día, María Alicia. Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, la verdad que estaba pensando que es el último de este año. Y sí, ya se nos termina el año. Un poquito por suerte, ¿no? Sí. Un poquito por suerte, oh. Un año duro, un año difícil, un año complicado, que no hace más que, o no ha hecho más que poner arriba de la mesa lo que se vendrá, uh-huh. ¿no? Con lo cual, creo que, bueno, nos merecemos un pequeño relax y después, veremos cómo encaramos el año próximo, ¿no? Bueno, por lo menos es lo que yo siento y hablo desde mí, no es un universal. Yo supongo que como en todo habrá gente que está muy contenta y que la está pasando muy bien y bueno, algunos no la estamos pasando tan bien frente uh-huh. a esta situación. En principio, en situaciones reales, bueno, lo que pasó ahora incluso con el tornado, temporal, la verdad que fue espantoso y produjo situaciones muy, muy complejas en muchos lugares, y bueno, y ahí se vio, ¿no? En que, sí. Sobre todo la situación de Bahía Blanca y esa zona, ¿no? Sí. Ahí se vio la falta de un Estado, digamos, que pueda ayudar o colaborar a resolver esta situación. Uh-huh. Bueno, en ese sentido, para mí no es un año muy alegre, pero bueno, vuelvo a decir, me parece que no hay un universal en estas cosas, ¿no? Que habrá para quienes es un año para festejar. Entre las cosas, va a ser una columna medio melanco, bueno, yo creo. Vale. Porque entre las cosas lo que yo quería traer era un relato. Voy a leer un poco, ratito. Un relato acerca de un personaje que se llama Antonio Negri, Tony Negri, que acaba de morir. Sí. Tony Negri acaba de morir con 90 años, es un italiano, un gran intelectual italiano, pero no solo un intelectual en el sentido que escribió una producción riquísima, sino en el sentido de un militante, ¿no? Muy, muy efectivo, fue un militante del operismo en Italia, bueno, con 90 años, imagínense, toda una vida, y fue además un luchador incansable que estuvo preso por el fascismo. Estuvo preso muchos años por el fascismo en Italia, incluso produjo, mucha de su producción la hizo dentro de la cárcel. Sí. hasta que en un momento, por alguna situación que yo la verdad no la recuerdo bien históricamente hablando, él pudo salir de la cárcel y se exilió en Francia. Y allí en Francia fue una fase muy productiva de su vida, ¿no? De todas sus reflexiones acerca de la política en general, de lo común, de la autonomía, de cómo pensar la política, pero también cómo pensarla desde esa marca tan potente que fue el fascismo, ¿no? Y luego él salió de Francia, se volvió a Italia y se presentó a la justicia, así que volvió a ir preso para terminar la condena, digamos. Eso lo hizo voluntariamente, en consideración a todos sus compañeros que seguían presos después de tantísimos años y a su concepción política, digamos, ¿no?, en líneas generales. Y después estuvo muchos años, debe haber sido después de una determinada edad, quizás los 70 años, no sé cómo es en Italia la regulación, tuvo muchos años con preso domiciliario, o sea, él estaba todo el día en la casa y iba a la noche a dormir a la cárcel. Tuvo mucha relación con la Argentina también, mucha relación. Uh-huh. En el 2001 él estuvo muy cerca de todo el proceso del 2001, de las fábricas recuperadas, de las asambleas barriales, toda la experiencia de Roca Negra, de un montón de experiencias, y por lo tanto conoce y conoció a mucha gente de Argentina a nivel personal. Tengo la impresión, me puede equivocar, que estuvo en la tribu más de una vez, siendo entrevistado y demás. Y me parece que es una persona de un nivel de importancia enorme para la política. Y él hace 4 años aproximadamente, o sea, murió a los 90, tendría 86, 87 años, cuando estaba terminando un tercer volumen de lo que él escribió de su biografía. Él escribió una biografía que se llama Historia de un comunista, son 3 volúmenes muy grandes. Habló o escribió unas pequeñas frases, líneas, acerca de su muerte. Mira. Que quiero leerlas, porque me parece que más allá de su vivencia subjetiva, personal, él estaba muy cerca también de Spinoza, ¿no?, de los filósofos, hay toda una reflexión acerca del fascismo. Y me parece que esta reflexión acerca del fascismo y de lo que pasa hoy, porque no es lo mismo el fascismo hoy que en sus orígenes, que a lo mejor nos sirve para pensar algo de lo que nos está pasando. A lo mejor, no lo sé. Vamos a intentarlo, después lo comentan ustedes, yo voy a hacer la lectura. Dice, a veces me parece ser completamente ajeno al mundo que me rodea. Curiosa sensación para quien ha llenado 3 volúmenes de una historia de intensa inmersión en lo existente. Probablemente me digo, sucede porque soy un viejo. Por mucho que me ponga nervioso tratar de mantener abierta la comunicación con amigos más jóvenes y despiertos, mi percepción es torpe. Pero después me pregunto, ¿podrá ser que mi consideración del mundo y esta sensación de ajenidad no sean ciertas? Ciertas, quiero decir, que esta percepción de ajenidad no dependa de mí, de mi insuficiente o reducida atención, sino de que el mundo que me rodea sea realmente feo e inconsistente. ¿No será que mi confianza en el ser, mi admiración por lo que está vivo, ya no corresponde a algo que se pueda amar? Feo, bello, vivo, amado, son adjetivos de muy difícil definición y de altísima relatividad. Quizás entonces, para confirmar mi duda, no debería depositar mi confianza en estos términos. Quizás el único adjetivo que valga entre los muchos que he utilizado desde el principio sea ajeno, un efecto de distanciamiento, y es lo que provocan en mí los lenguajes y los estados de ánimo, no importa si individuales o colectivos, que resuenan en la sociedad fuera de mí. Tengo la sensación de ser sordo y de escuchar sonidos confusos. En realidad, dice, estoy un poco sordo. Pero no oigo sonidos confusos con el oído. sino con el alma y con el cerebro. El mundo que me rodea se me escapa. He tenido una vida larga, he conocido enormes contradicciones y conflictos mortales, pero siempre sabía de qué se trataba. Los elementos de la contradicción y del conflicto estaban dentro de un marco conocido o de cualquier modo significante. ¿Por qué entonces el significado de los acontecimientos que hoy se dan alrededor mío me es oscuro y se me escapa? ¿En qué consiste su insignificancia? Hay todo un nuevo mundo que representa esta ajenidad. Un mundo nuevo, pero cansado, postrado ante las dificultades físicas, políticas y espirituales de su propia reproducción. Dificultades económicas y caída de referentes políticos y colectivos, de referencias de valor. La comunicación se ha vuelto frenética, pero los significantes se distinguen en la velocidad. Hay confusión en los espíritus, hay corrupción en los lenguajes. Los viejos referentes de lucha han desaparecido. Y este es el mundo que me rodea. No depende de mi vejez, ni de mi cansancio. Es así. Cuando reflexiono sobre esta fenomenología del presente, cuanto más afino la mirada, más me parece que la única figura valorativa y descriptiva que impregna el mundo de los significados y permite describirlo es la del nihilismo. Él hace ahí toda una reflexión acerca de la ética nihilista y termina diciendo que lo que se ha vuelto, digamos, presente es como el vaciamiento del ser. Cuando miro alrededor me siento rodeado de zombies, de millones de zombies. ¿Es verdaderamente nuevo este mundo? Después podemos hablar que hay algunas de estas cosas que por ahí son propias del mundo europeo, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me parece que hace una reflexión histórica que nos sirve mucho para pensar, ¿no? Es cierto, se ha consolidado hace poco, este nuevo mundo está creciendo. Pronto esto nuevo lo ocupará todo, pero no es nuevo. Dice, tengo 85 años y ya lo vi. Lo habíamos destruido parcialmente y metido en el altillo. Ahora este mundo viejísimo reaparece hegemónico. Era ese mundo fascista, dice, de mi infancia y juventud. Era el mundo en el cual patriarcado, explotación capitalista, soberanía de la nación impregnaban como patrones la vida y las cabezas de las personas y traicionaban la generosidad y la inteligencia de los jóvenes para inducirlo a aventuras ilusorias. El patriotismo, la nación, la raza, la identidad, la masculinidad eran asumidos como valores superiores. Ese mundo se llama fascista. No solo conservador, sino reaccionario. No solo religioso, sino fanático de la destrucción de toda libertad. Paradoja, ¿no? Que hablan de la libertad. Un mundo donde el agobio de vivir dominaba sobre cualquier otra pasión y una dura disciplina obligaba a las almas a la insensibilidad ante el dolor. El mundo actual ha vuelto a ser así. Pero si es así, ¿cómo podrán leerme y comprenderme los jóvenes hoy? Dice, mi libro les parecerá algo imposible de comprender, ¿no? Y ya voy terminando. Dice, cuando no hace mucho un horrendo personaje fascista accedió a la presidencia de un gran país como Brasil, algunos jóvenes amigos me preguntaban, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos para resistir? Les respondí, no tengan miedo. Esa es la condición para construir una resistencia grande y eficaz. El fascismo se rige por el miedo, produce miedo, constituye y mantiene al pueblo en el miedo. No tener miedo. Esto es todo lo que necesitamos ser capaces de decirle a la gente, entre la gente, en la multitud que hoy sufre el regreso de la barbarie fascista, también aquí, bajo nuestro sol, ¿no? Bajo Italia. No tener miedo de romper la presión del lenguaje vacío que se nos impone y reírse de la autoridad, donde quiera que se presente con la grotesca máscara fascista. No tener miedo significa liberar las pasiones y así llenar aquellas formas lingüísticas que el proceso de sometimiento fascista dejó vacía. Parece que el siglo se hubiera oscurecido. Rechazar el miedo, producir resistencia, es ante todo disipar la sombra, reconquistar el sentido de las palabras, llenarlas de cosas, de libertad, de realidad, subjetivarla. Es mucho más largo el texto, pero me parece que para la columna con esto está bien, para que, y que nos permite, yo creo, reflexionar. Él lo está haciendo en Italia, desde su país, donde ganó la derecha fascista también, ¿no? Con Meloni, y de lo que está pasando en Europa. Hay una parte que también hace alusión a la resolución de la conflictividad y a la guerra, y que si no hay otra manera de entenderse entre la condición humana, no va a haber otras salidas que la guerra, ¿no? Y a nosotros acá nos parecen lejanas, pero nos parece lejana porque siempre tenemos la guerra de las Malvinas como una cosa que fue allá no se sabe dónde, pero no fue hace tantísimo, ¿no? También la resolución de la conflictividad política, como era la salida de la dictadura a través de la guerra. Y si pensamos en el siglo XIX, ni que hablar, ¿no? El siglo XX fue un poco más tranquilo. Y si pensamos post conquista del desierto, lo que ha sido el exterminio sistemático de las poblaciones indígenas, y el exterminio y la apropiación de sus territorios y de sus lugares, no estamos tan lejos de que las conflictividades políticas se resuelvan por vía más violenta. Pero me parece que un dato, no sé, ahora les dejo la palabra a ustedes, que me parece muy interesante porque produce miedo, ¿no es cierto? Una declaración como la de Bullrich, cuando ve que la ministra de capital humano, ese nombre es terrible. Pero aparte arranca, suponete que ese es el nombre, arranca su discurso en una lógica represiva frente a la movilización y a la demanda. El capital humano, ¿qué va a hacer la gente? Demandar sus derechos, sus necesidades, y el ministerio tiene que resolvérsela, ¿no? Se supone que el nombre debe tener que ver con algo así como hacerse cargo de la humanidad. Decirle quédate metida entre tu casa y resolver lo que quieras, porque si no te damos palos. Así inicia. O sea, un discurso no es la ministra de Seguridad. La ministra de Seguridad ya sacó el protocolo. Sí. Que bien, hay una reacción rápida de varias organizaciones sociales que la enviaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es ilegal. Bueno, pero me parece que de todas estas cosas que dice Tony Negri, un hombre que vivió todo el siglo XX, es esto de qué mundo que aparece tan desconocido realmente parece también un revival de algo que para ellos, los europeos sobre todo, ya hemos vivido y creíamos que estaba metido en el altillo de los recuerdos, ¿no? De la misma manera que nosotros creíamos que los derechos humanos tenían una consolidación post Segunda Guerra Mundial absolutamente indiscutible, y hoy podemos estar gobernados por negacionistas. Creo que esta idea de la resistencia ya la sabemos todas, no es ninguna novedad. Pero sí me parece interesante alguien que vivió la cárcel, que vivió toda esa persecución, que diga no tener miedo. Sí, no tengamos miedo. Sí, y recién, ¿sabes qué, María Elisa? Antes de hablar con vos, hablamos con un compañero de la Asamblea del Algarrobo en Andalgalá, que también no nos proponía esto, ¿no? De que aunque haya protocolos, aunque digan lo que digan, ¿no? Esto de seguir movilizándose en las calles, y lo que el mensaje que nos dejaba también es muy similar, ¿no? Como mientras estemos defendiendo la vida, mientras estemos defendiendo a la naturaleza, y querramos vivir en armonía con la madre tierra, no vamos a tener miedo, y se van a seguir marchando, ¿no? Como que de fondo siento que lo que nos lees y lo que nos compartís está muy entrelazado, ¿no? Con estas resistencias en los distintos territorios. Sí, Sí, lo cual me parece excelente, ¿no? Uh-huh. Porque si no, digamos, el riesgo de ser aplastado. Porque por otro lado, la situación económica tan terrible y que va a ser mucho peor, obviamente que aplasta a la gente. Obviamente, si vos tenés que salir a resolver cómo comés cada día, la verdad, que mucho tiempo como para pensar y mucho tiempo como para accionar en otros planos no tenés. Te mueve la necesidad, la desesperación, la rabia y demás. Creo que quienes podamos comer, por decir algo, quienes tenemos una obligación moral de estar en estos escenarios y además de no solo de resistir, sino de reflexionar. No solo resistir. Sí. Y él hace mucha alusión a la comunicación, ¿vieron? Sí. A la comunicación, al vaciamiento del lenguaje, a cómo resignificar las palabras. Tenemos que retomar la palabra libertad. No puede ser que la libertad quede en manos de los grupos de ultraderecha fascistas, ¿no? Porque creo que también ahí tenemos que pensar qué pasó, abandonamos en pos de la igualdad, abandonamos la libertad. ¿Por qué serían contradictorios igualdad y libertad? Que esto es algo de vieja data, de la filosofía política. ¿Por qué no encontrar las maneras de que evidentemente es una conjunción entre la libertad y la igualdad, ¿no? Como que me parece que por ahí van las responsabilidades y también ahí perder el miedo. A mí me parece re interesante pensarlo como con el pensamiento, perder el miedo al propio pensamiento. Porque las censuras y las autocensuras son temas permanentes. Bueno, en esto de perder el miedo y tratar de estar pensando, quería dejar un mensajito, ya que no voy a volver a estar, y es que el 29, igual se los voy a mandar a ustedes, no voy a volver a estar, digo, lo que resta del año. El 29 vamos a hacer una pequeña concentración chiquita ahí en la Plaza del Congreso, en conmemoración de los 3 años de la ley de aborto. Como el de la ley es el sábado 30, lo vamos a hacer el viernes 29. Uh-huh. No está todavía claro ni la hora ni cómo, pero sí está claro que va a ser algo pequeño. Obviamente no vamos a marchar, no nos vamos a poner a ninguna situación de riesgo del protocolo, pero bueno, una pequeña concentración donde probablemente podamos leer algún documento, hablen algunas personas que estén por ahí, hagamos un pañuelazo y nada más. Pero la idea es que no pase la fecha, inadvertida. Que no se pase al silenciamiento, digamos, ¿no? Un poco esto que estábamos hablando, no censurar el pensamiento, no censurar la capacidad de reacción y tratar de manejar el miedo. Bueno, cada quien hacer y hacer estos ejercicios de memoria colectiva, porque hay que celebrar que se consiguió una ley de interrupción del embarazo voluntario, porque hay que recordar a todas las personas caídas ese 19 y 20 del 2001, porque hay que hacer memoria colectiva y saber que en Andalgalá hace 14 años que todos los sábados defienden el agua y rondan en la Plaza del Pueblo. Entonces creo que también esa memoria colectiva, no hay miedo que pare también eso, porque nos hace falta mucha memoria colectiva en estos tiempos, ¿no? Y claro, totalmente. Por otro lado, creo que también la posibilidad de acciones colectivas también van acompañando la reflexión. La reflexión no es solo un sujeto que se sienta a pensar, sino que es una construcción de saberes, y hay saberes de distintos órdenes, y uno de los saberes son los saberes justamente colectivos, de la experiencia, de la práctica, y intercambiar un poco también todo esto y acompañarse. Es muy duro, es muy duro sentirse muy solo en esta, o muy sola, en este escenario. Es muy duro y creo que hay que cuidarse mucho, porque ya se han registrado hay algunos registros de impactos en la salud muy fuerte, en la salud física y en la salud mental. Entonces me parece que debemos reaccionar y debemos preservarnos las dos cosas. Yo tampoco soy, no tengo una posición moral frente a esto, es decir, el que no puede, bueno, el que no puede, no puede, o el que no se anima, no se anima, el que tiene miedo, es perfectamente entendible, pero hay que tratar de pensarlo, como vos bien decías, Paula, como una expresión colectiva, porque eso ayuda mucho a disipar los fantasmas, ¿no? Que son fantasmas y no tan fantasmas, pero que ahí están. Así que bueno, no sé, felices fiestas, a pesar de todo, porque bueno, ahí decía Negri, ¿no? No perder la alegría, no perder la risa. Tuvimos hace un tiempo una reunión con un grupo de gente de Brasil, y al cerrar la reunión, no sé si no lo comenté yo acá, que si no lo repito, una de las cosas que nos dijeron fue, es muy difícil vivir en situación de con un fascismo tanto tiempo, ¿no? 4 años. Es muy difícil levantarse cada mañana. Bueno, hay que respirar muy profundo, hay que hacer actividad física, eso nos dijeron. Hay que comer algo rico, hay que juntarse mucho, esto que hablábamos de lo colectivo, y reírse. Eso nos decían como elementos que pudieran ayudar a la cuestión más saludable. Así que bueno, felices fiestas para todos, feliz año. Igualmente. Vamos a firmar contrato para el año próximo. El próximo, sí, yo sí, encantada. Después conversamos un poco sobre que creo que andan con algunos planes de verano también. Sí, va a ser cortito. El verano va a ser los viernes de 12 del mediodía a 2 de la tarde, solo los viernes. Ah, mirá, qué bien. Bueno, va a ser semanal, va a ser un charco de arena semanal durante enero y febrero. Después en marzo volvemos a todos los días. Perfecto, me parece muy muy bien como para no perder un poco la continuidad. Buenísimo. Bueno, chicas, les mando un fuerte abrazo, felicidades, felices fiestas. Nosotras también, te abrazamos mucho y... El 29 nos vemos. El 29 nos vemos ahí, nos abrazamos ahí en la Plaza Congreso. Yo les paso todos los datos cuando tengamos más claro toda la información. Dale. Dale. Un abrazote. Abrazo, María. Chao, chao. Pasaba María Alicia Gutiérrez con su banquete de palabras y hoy haciendo memoria colectiva y también trayendo las palabras de Tony Negri. Con descontrol te veo actuar. No tengo la cabeza para tanta fuerza. Ya sé, mi amor, este es tu reino y nadie puede destronar tu realidad. De tu conquista, en mi silencio vive tu brutalidad. La casa no es nuestra, mejor volvamos fuera. Tengo la certeza de que esto está mal. Charco.

Comunicado del tercer Malón de la Paz tras dejar Buenos Aires. Ayer lunes, los y las integrantes del tercer Malón emitieron un comunicado que, luego de 4 meses, finalizó este sábado 16 de diciembre su permanencia pacífica frente a la Corte Suprema de Justicia ante un gran operativo de seguridad de policías de la ciudad que pretendió desalojarlos a pesar de que un día antes habían confirmado en conferencia de prensa que volvían a Jujuy. En el mismo comunicado sostienen que el tercer Malón ya triunfó. Detallaron algunas de las innumerables batallas ganadas, como la resistencia y permanencia en todo el territorio provincial, salir y recorrer cada provincia visibilizando la violencia institucional hasta llegar a Buenos Aires y permanecer en la Plaza Lavalle frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación 4 meses y medio ejerciendo el derecho a la protesta social. A su vez, finalizan afirmando que continuarán con la comisión promotora abordando 4 ejes principales: nulidad de la reforma inconstitucional de Jujuy, conformación de la Federación de Pueblos y Comunidades Indígenas, creación de herramienta política y la instrumentación de la ley de propiedad comunitaria indígena. Tras la devaluación, reclaman urgente reapertura de la paritaria de prensa escrita. El acuerdo colectivo, firmado el 10 de noviembre, contemplaba una cláusula de revisión para el mes de diciembre con el propósito de discutir los salarios a partir del 1 de enero del 2024, señalaron desde la prensa escrita. Además, establecía la consideración de convocar a negociaciones en caso de características excepcionales de la economía. La magnitud de la excepcionalidad es innegable, plantearon desde la organización gremial de Cipreva. Esta semana el INDEC informó un incremento de la inflación del 12,8% mensual y el 160,9% interanual, datos que se agravan con la fuerte devaluación dispuesta por el ministro de Economía. Ante este contexto de acelerado deterioro y como propuesta de los representantes a las paritarias, el plenario de delegades de prensa escrita respaldó el pedido de reaperturas de la paritaria y convocan a las empresas a negociar. Mientras miles de personas siguen sin luz, decretan emergencia energética para avanzar con los tarifazos. El gobierno anunció este lunes 18 la importación de energía eléctrica desde Brasil para paliar los efectos del temporal que este fin de semana afectó el tendido eléctrico y provocó grandes apagones en diversos puntos del país. No obstante, se estima que el servicio en los lugares afectados del área metropolitana no se restablecerá sino hasta dentro de 24 horas. Y en el caso de las provincias, 48 y 72 horas. En la capital, el Gran Buenos Aires, aún hay más de 150.000 usuarios afectados. Más allá de los daños ocasionados por los fuertes vientos, el sistema energético ya venía en franca crisis como resultado de la desinversión empresaria apañada desde el Estado. Un decreto del Ejecutivo Nacional de este fin de semana que prorroga la emergencia eléctrica lo reconoce en sus fundamentos. La prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de gas y energía eléctrica bajo jurisdicción federal exhibe una situación caracterizada por la creciente obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras, la insuficiente adecuación de las necesidades de demanda actual y futura y la profundización de los inconvenientes derivados de la falta de renovación de las redes y su ampliación. Y nos vamos del otro lado de la cordillera. Hubo elecciones en Chile. El domingo las y les chilenes fueron a las urnas para decidir el plebiscito que aceptaba o rechazaba la nueva constitución redactada en Asamblea Constituyente en Chile. Una carta magna aún más a la derecha de la elaborada por Augusto Pinochet. Con números contundentes, la mayoría del pueblo trasandino, con casi el 55%, le dijo que no a la nueva constitución. Javier Macaya, presidente de la Unión Democrática Independiente, un partido de orientación pinochetista y uno de los principales responsables de la redacción del proyecto consultado este domingo, salió a reconocer la derrota. El resultado del plebiscito es una muestra de un cansancio constitucional que tiene el país y la responsabilidad que tenemos como partido es ser consecuentes con la ciudadanía. 48 minutos pasan de las 10 de la mañana y 18 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 61% de humedad, una máxima de 21 grados para este 19 de diciembre. Para más información pueden ingresar a fmlatribu.com/noticias. A Sofía Nahara haciendo Brutalidad. Julio hace Marcia de viaje. Porque estoy en diciembre, julio, claro, nada, es julio. Mi voz cuando te nombra. Lograste retenerme en un mundo más real. Lograste que a mi música pueda saludar con un besito esta mañana. Ella me va a esperar como me espera Julio para conversar. Mamá Sol, allá voy a tu casa rosa. Mamá Sol, allá voy, es tu casa rosa. Está amaneciendo, no tomes la palabra de nadie que te saque de tu propio mundo, de sol en pleno invierno. Las hojas que pisamos crujen al movernos y el ruido como un mantra te baja desde el cielo. Si sola de frente buscamos la sombra, fluimos como fluye mi voz cuando te nombra. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. Cincuenta y un minutos pasan de las 10 de la mañana de este 19 de diciembre del 2023. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, con una integrante menos que se nos cae por la internet y por todos estos cortes de luz que veníamos anunciando por lo sucedido el fin de semana y anunciábamos recién en las noticias, ¿no? Sí, pero igual le mandamos un beso enorme. Ay, que sí, mañana quedamos que nos encontrábamos todas en la apertura, así que la vamos a reencontrar ahí. Ahí va. ¿Tenés alguna invitación para hacerme o para hacernos? Eso te iba a decir, la podemos ampliar. Sí. Y decíamos, ¿no? Hoy 19 de diciembre, estamos, ¿no?, conmemorando otro 19 de diciembre del 2001. Recién veíamos, ¿no?, en las redes sociales las publicaciones con todos los nombres de las personas que fueron asesinadas durante esa represión, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino de todo el país. Y comentábamos, ¿no?, de que mañana 20 va a haber movilizaciones, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino esto, ¿no?, se va a replicar en todo el país como una primera movilización masiva en repudio de esta gestión, en repudio de los ajustes, de los recortes y para reivindicar precisamente lo que fue aquel 19 y 20 de diciembre del 2001. Exactamente, se cumplen 22 años del asesinato al Pocho Leprati. El Pocho Leprati era un militante que estaba en un comedor, que les dijo, paren, acá solo hay pibes comiendo, y lo asesinaron en esas jornadas. Y también hace un año que murió su hermana, Celeste Leprati, que también fue una gran luchadora. Recuerdo en el último 26 de junio que estuvimos ahí en la estación Darío y Maxi, nos entregó un libro con toda la investigación. ¿Viste esto, no? Que los familiares y que los luchadores nos hacemos expertos en las investigaciones, con toda la investigación de todo lo sucedido el 19-20 allí en la ciudad de Rosario. Exactamente. Así que nada, hacemos memoria colectiva por el Pocho Leprati, por la lucha de su hermana y también por todos esos pibes y pibas que fueron asesinadas en esas jornadas. Yo esta mañana les contaba, ¿no?, fuera del aire, que reflexionaba sobre esto. El 19 y 20 del 2001 vimos en la tele, tengo muchos relatos de estudiantes, de pibes, de estudiantes de la zona sur, que vieron en la tele que reprimían a las madres de Plaza de Mayo y salieron de las barriadas, salieron hacia la Plaza de Mayo. Entonces también hay que hacer memoria colectiva de qué fue ese 19 y 20, ¿no? Sí, que también es lo que nos, digamos, lo que como comunidad, ¿no?, cargamos. Uh-huh. También tenemos esa pronta de salir a las calles y esto, ¿no?, seguir reivindicando el nombre de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas, que siguen rondando, ¿no?, con sus 90 y largos. Entonces, esas permanencias en las calles las tenemos, por más que salgan ministras de cualquier color, con cualquier tipo de protocolo, más allá de lo inconstitucional del mismo, las calles siguen siendo nuestras, ¿no? Entonces, mañana todavía, digamos, no hay confirmadas las convocatorias, pero sí se sabe que se va a marchar cerca de las 5 o 6 de la tarde desde Congreso hacia Plaza de Mayo, que va a haber lectura de documento y eso, ¿no?, que vamos a estar tomando las calles. Y tomo lo que decía María Alicia, ¿no?, la idea esta de sin miedo. Sí, sin miedo y haciendo memoria colectiva. Eso. Porque la sangre de los caídos siempre nos tiene que dar esa fuerza para continuar. Por eso déjame en este momento nombrarte a quienes fueron asesinados durante el 19 y 20 de diciembre del 2001. Almirón, Carlos Petete Almirón, Álvarez Villalba Ricardo, Arapi Ramón Alberto, Aredes Rubén, Abaca Elvira, Ávila Diego, Di Benedetto Gustavo Ariel, Campos Walte, Cárdenas Jorge, Delgado Don Juan, Enrique Víctor Ariel, Fernández Luis Alberto, Ferreira Sergio, Flores Julio, García Yanina, Gramajo Roberto, Guías Pablo, Iturain Romina, Lamaña Diego, Legembre Cristian, Leprati Claudio Pocho, Márquez Alberto, Moreno David, Pacini Miguel, Paniagua Rosa, Pedernera Sergio, Pereira Rubén, Ramírez Damián, Ríos Sandra, Riva Gastón Riva, Marcelo, Gastón Rivas Marcelo es el segundo nombre, Rodríguez José, Rosales Mariela, Salas Ariel, Spinelli Carlos, Torres Juan, Vega José y Villalba Ricardo. Ellos están presentes ahora y siempre. Casi habitual, que olvida olvidar. Cae la muerte sin mojar, son gotas de estruendo, implosión de un mismo ritual que no deja de sonar. Sus alas buscando decenas de algún nuevo canciones del viento, como lluvias de sangre van, como cuentas que dan y no dan, caen las letras de algún track, rimando silencios, sintonía de una red social, me parece llegar y se cae, y como un señuelo estas dos, abriendo cicatrices. Musiquita dice que nos tenemos que ir yendo. Todavía tengo que ir a la escuela. ¿Podés creerlo? ¿Vos también? Yo también, es la última semana. Sí, no fui temprano, con lo cual me toca ir ahora, como a decir que estuve también temprano. Bueno. Vamos a continuar este día 19 de diciembre. Recordarles que hoy en Radio Gráfica, sí, ahí en Barracas, Regimiento Patricio 1941, a partir de las 2:30 de la tarde, Agenda Migrante 2024, por el Día Internacional de las Personas Migrantes, por la Unidad y la Libertad de Migrar. Así que hoy, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, ahí en Radio Gráfica, hay un encuentro de la migrantada. Dale, mañana pasamos a agendita completa, que hay un montón de actividades. Hoy ya tenemos que dejarle el espacio a la montaña y quédense también con toda la programación de la tribu. Nosotras, Pauli, entonces nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Stay.